Voy a caminar por la vereda cuando salga el sol y cuando llueva. Voy a caminar sin ton ni son, haciendo equilibrio en el cordón. Yo no quiero caminar, me gusta más saltar, como la rana, como el conejo, como el canguro y el sapo viejo, como la liebre, como los grillos, como las pulgas de los saltillos.